13-10 minutos y nos vamos a meter con una radio fundamental en la historia de estos 100 años y en la historia del país, que es la Radio Nacional. Por eso estamos en comunicación telefónica con la directora de Radio Nacional, Mariana Holguín, a quien le decimos buenos días. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Casi ya buenas tardes, ¿no? Casi buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buenas tardes, Mariana. Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. La verdad que es un honor estar participando en esta transmisión que están realizando ustedes allí en esta radio tan fundamental para la sociedad, ¿no? Y para la comunicación. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, preguntarte, ¿cómo están viviendo ahí en Radio Nacional Mendoza, estos 100 años, ¿cómo lo están vivenciando? Bueno, nosotros también estamos trabajando en nuestra programación con distintos contenidos que hacen alusión a estos 100 años de la radio en Argentina. La verdad que con mucha emoción, más allá de que cada uno lo vive de manera personal, ¿no? En su historia, en lo que ha sido la historia personal y de cómo va llegado cada uno de nosotros a estos espacios y a hacer radio particularmente. Creo que en este tiempo y celebrar 100 años de la radio es algo que parece casi un cuento, ¿no? Pero recordar aquellos primeros años cuando empezamos la carrera de comunicación y nos encontrábamos con esos profes que nos hablaban de este medio de comunicación y como algo tan maravilloso y tener la suerte de haber llegado a estos espacios y estar siendo parte de la construcción de cada uno de estos espacios radiales, la verdad que en mi caso particular es un honor y lo vivo y lo disfruto día a día, ¿no? Y hoy tengo un rol fundamental aquí en la radio pública y bueno, tratamos de seguir haciendo el trabajo de la forma más profesional posible y siempre teniendo en eje, ¿no?, de que la comunicación es un derecho humano y que como medio público tenemos ese compromiso de llevar toda la información de la forma más veraz posible hacia nuestra ciudadanía, ¿no? Porque eso es fundamental para la construcción de ciudadanía, sobre todo. Mariana, pensaba también, bueno, la importancia de este rol, la importancia de que seas vos una mujer en este rol, una mujer feminista también, a los lugares donde llegamos con los feminismos, y también pensando en un momento donde hubo una censura hacia vos misma, ¿no? También, ¿cómo vivencias todo esto y estos nuevos tiempos? Bueno, sí, Gaby, le cuento a la audiencia de La Mosquitera, que ya me habrán escuchado en otra oportunidad, yo trabajo en Radio Nacional desde hace casi 10 años, y los tiempos del macrismo fueron duros para todos y para todas, pero bueno, en particular sí tuve que vivir momentos muy difíciles. Fui despedida, luego fui reincorporada con una enorme lucha que llevamos con el Sindicato de Prensa de Mendoza. Y hoy, desde acá, ¿no?, desde un poco más adelante, con otros vientos y dejando atrás esa angustia que generó, que hizo que muchas compañeras y compañeros al día de hoy estén rearmando sus armas, ¿no?, para poder salir a la batalla y volver nuevamente a conquistar esa audiencia que perdimos, porque la verdad que eso fue básicamente lo que hizo el macrismo, ¿no?, el vaciamiento, la censura y sobre todo el menospreciar a toda su audiencia querida, ¿no?, tanto a la audiencia histórica como a aquellos que necesitaban tener al medio de comunicación público como herramienta fundamental para poder estar acompañando su vida cotidiana. Y como mujer, además como primera trabajadora que llega a este lugar, la verdad que para mí es un honor enorme y es un doble compromiso, porque más allá de que las mujeres estamos ganando y ocupando distintos espacios, también sabemos que hay veces que nos cuesta un poco más, que hay algunas trabas que se siguen poniendo día a día, pero bueno, acá estamos tratando de llevar adelante esta tarea de la mejor forma, acompañada por la mayoría del equipo de la radio pública. Les cuento y les adelanto que el lunes estamos largando nueva programación y esto es en el contexto también de que nuestra radio cumple el 1 de septiembre, el martes, 67 años. Así que bueno, en este contexto de pandemia es casi muy loco, ¿no? Que estemos empezando nueva programación recién en septiembre. Pero bueno, así se dieron las cosas, ¿no? Con este tema de COVID. Lo mejor, Mariana, por ese lanzamiento. Sí, bueno, y hablabas de recuperar la audiencia, de recuperar, bueno, tantas cosas que ha ofrecido Radio Nacional. Uno, seguramente, yo tengo una imagen clara, que en la casa de mis abuelos, de mi abuela, uh-huh. Por los senderos de... Pero estaba en todas las casas, ¿no? Ay, era sí, parte sí, nuestra sí. De la familia, de... Bueno, obviamente vino el negocio, vino el vaciamiento en los noventas, pero ha tenido un rol fundamental en la historia de la radio, en la Totalmente. Historia de cada pueblo, de cada lugar. Vos sabés que justo mencionás eso, ¿no? Y yo también es el primer recuerdo que tengo, porque además cuando nosotros... El Winco, todo me acuerdo, ¿eh? cuando éramos muy chiquitos, sí. chiquitas, que nos despertaban en la mañana con ese sonido, no sé si era tan agradable. No, no, no nos gustaba tanto. No. Pero nada, ahora les cuento que los senderos están cumpliendo 70 años, ahora en noviembre. Entonces se imaginan que bueno, la verdad es que están desde previo a que sea Radio Nacional, cuando era Radio Concagua, así que también es eso, es la historia que nos acerca a nuestros seres queridos que ya no están, ¿no? Como esto que me recordaba, uh-huh. tanto nuestros abuelos, en mi caso como mi papá también, ¿no? Cuando uh-huh. Escuchábamos estos programas, aquellos domingos clásicos, y por supuesto que los senderos van a volver en septiembre. Y bueno, tantos otros programas que se van a ir sumando a la programación de Radio Nacional que bueno, estamos tratando ahí de armarla de la mejor manera posible y en estos tiempos donde tenemos que echar mano a las nuevas tecnologías para que justamente tratar de evitar que haya un conglomerado importante de personas acá en la radio. Entonces, básicamente la mayoría va a salir a través de sistemas digitales. Y algunos programas enlatados, así que bueno, pero bueno, estamos ahí rearmando la radio y agradezco enormemente que ustedes me hayan dado esta posibilidad también de contarlo y de charlar con ustedes, un medio que siempre estuvo ahí con los trabajadores y las trabajadoras y que bueno, ha sido y que ha tenido, que tuvo durante muchos años, y sobre todo en el macrismo, ¿no?, un rol tan fundamental para que no se acallaran las voces de esas mayorías que estaban siendo vulneradas, ¿no?, los derechos. Y así que, bueno, gracias a ustedes también, porque entiendo que los medios comunitarios tienen un rol fundamental y tienen esa libertad enorme que muchas veces en otros medios de comunicación no existe. Así que también por el trabajo y el empeño, felicitaciones para ustedes. Mariana, muchas gracias y en este ida y vuelta además, desde tempranito en nuestra programación hemos estado atravesadas, atravesados y atravesadas por estos 100 años de la radio y hablábamos y reflexionábamos sobre esto que siempre aparece, que la radio va a desaparecer. Quedó en la pandemia demostrado que no, se me viene por ejemplo el Seguimos Educando, que ha llegado a tantos rincones y a tantos lugares, ¿no? Ahí también de la compañía de la Radio Nacional. Así es, Gaby. Nosotros hasta el mes pasado, en este caso, nos hemos puesto de acuerdo con otra de las radios hermanas de aquí de la ciudad de Mendoza, con el 8 Radio Libertador. En este caso ellos han seguido con los contenidos educativos, pero estuvimos toda esta pandemia llevando los contenidos del Ministerio de Educación de la Nación, porque bueno, esta es nuestra función y el rol fundamental que tuvimos que generar y producir en este tipo de pandemias, ¿no?, y en estos contextos. Los chicos y las chicas tenían que seguir educadas, o por lo menos con algunos contenidos que eran enviados del Ministerio de Educación, y bueno, nosotros con la radio estábamos, por supuesto, allí compartiendo esos contenidos. Ahora están saliendo por la AM de LD8. Allí pueden encontrar esos contenidos. Nosotros hemos recuperado después de muchísimos años que se produjo justamente con el macrismo el desdoblamiento de la señal, donde teníamos en la señal AM la señal de Buenos Aires. En este caso estamos saliendo por tanto por AM como por FM con la transmisión y con todos los contenidos locales, así que para nosotros también ese ha sido un gran triunfo después de tantos años de censura, ¿no? Y algo que no me quiero olvidar, que justamente hoy a las 15, de 15 a 17, vamos a estar realizando una transmisión especial, toda Radio Nacional Argentina, junto con todos los medios, o muchos medios que se han sumado, muchos medios comunitarios, universitarios, medios municipales, bueno, incluso algunos medios privados también, para transmitir este programa que va a salir desde donde se fundó todo, el Teatro Coliseo, ¿no? De allí hace 100 años, donde estuvieron los locos de la azotea y dieron la primera señal la primera transmisión de radio en nuestro país. Así que invitamos a la audiencia, por supuesto, también a acompañarnos y a sumarse a estos festejos que son parte de todo, no solamente de los que hacemos la radio, sino de quienes la vivimos y la disfrutamos cada segundo de nuestras vidas. Excelente, vamos a estar tomando en parte ahí en Feroz América también la transmisión. Así que bueno, Mariana, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho, todo lo mejor para la nueva programación, lo mejor para esta nueva etapa en Radio Nacional, Mendoza, en Radio Nacional, a nivel nacional, que mejoren las condiciones de sus trabajadores, sus trabajadoras, bueno, como es la lucha que han venido sosteniendo hace mucho tiempo. Así es. Bueno, un último detalle. ¿Sí? 5 trabajadores que veníamos luchando desde hace años para el pase a planta, 5 trabajadores se logró que se pasaran a planta en este periodo. Falta mucho, porque hay otros trabajadores que han quedado en otra situación que todavía hay que resolver, pero por lo menos quienes veníamos desde hace mucho tiempo, no es mi caso, porque bueno, yo ya soy directora, pero 5 de los trabajadores que veníamos con esta lucha ya han pasado a planta y a partir del mes que viene seguramente van a ser parte del plantel del estable, ¿no?, de Radio Nacional, con lo que implica eso, las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que la verdad la venimos pasando bastante mal. Así que, sin duda eso también es algo en lo que se le está poniendo mucho énfasis en esta gestión y se ha prometido que se va a regularizar la situación de los compañeros y compañeras que faltan. Así que, bueno, vamos a por ello y les agradezco, Darío y Gaby, por la comunicación y un saludo enorme a la audiencia de La Mosquitera. No, pero muchísimas gracias a vos y bueno, qué buena esta noticia y nos seguimos encontrando. Un abrazo fuerte, Mariana. Gracias, un abrazo grande. Chao. La estábamos escuchando la directora de Radio Nacional de aquí de Mendoza, Mariana Holguín. Y bueno,